¿Con cuál, compadre? Con cualquiera. Tres, cuatro. Yo me voy con cualquiera. Con cualquiera que quiera. Soy un alma sin rumbo. Soy un barril profundo de vicios y amor. Yo me voy con cualquiera. Mi muerte de amor. Yo me voy con cualquiera que quiera. Soy un barril profundo de vicios y amor. Yo me voy con cualquiera que quiera. Mi vida. Así será mi muerte de amor. Tengo en el alma una pena muy grande, llena de rabia, de odio y dolor. Son tantas veces que me han rechazado, que ya no puedo encontrar el amor. Tengo en el alma una pena muy grande, llena de rabia, de odio y dolor. Son tantas veces que me han rechazado, que ya no puedo encontrar el amor. Yo me voy con cualquiera que quiera. Yo te entrego mi corazón para que juegues a que me quieres. Luego nos conocemos más. Tú te asustas y sales corriendo. Y yo detrás de ti persiguiendo lo que hubo esa noche de alcohol. Tantas veces que me han rechazado, que ya no puedo encontrar el amor. Dame un poco de sobras de tu tiempo perdido. Yo soy el que recicla tu basura de amor. Ya estoy acostumbrado a un amor desechable. Soy un camión de ruta, soy un vagón del metro, soy un cuarto de hotel. Y si te quieres divertir, ya sabes dónde encontrarme. Yo siempre estoy esperando para olvidar el dolor. Tengo en el alma una pena muy grande, llena de rabia, de odio y dolor. Son tantas veces que me has rechazado, que ya no puedo encontrar el amor. Tengo en el alma una pena muy grande, llena de rabia, de odio y dolor. Son tantas veces que me han rechazado, que ya no puedo encontrar el amor. Y si te quieres divertir, ya sabes dónde encontrarme. Yo siempre estoy esperando. Siempre estoy esperando para olvidar el dolor.